¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes. Gracias a Dios, es viernes 24 de mayo. Pero con estas temperaturas, amigos, mire, la mejor recomendación que le puedo hacer es practicar la crioterapia, que no es otra cosa que tener siempre a la mano una hielera bien equipada con harto hielo, eso sí, bien hidratados para evitar los golpes de calor, que decía yo, los golpes de calor son mortales, hay que cuidarse porque con estas temperaturas extremas, verdaderamente ya hay reportes de gente que ha muerto de golpes de calor. Así es de que hay que cuidarse y hay que estar a buen resguardo. ¿Para qué arriesgarse a andar en la calle con este calor? Sobre todo mis amigos de la construcción, hay que cuidarlos, hay que cuidarse, porque los golpes de calor, repito, son mortales con estas temperaturas. Pero por lo pronto, quédese con nosotros, es viernes, tenemos una buena conversación esta noche. Estamos en la emisión número 4929 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom para todo el mundo del Internet, trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta noche me acompañan aquí en el estudio virtual la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo están, muchachas? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de estar acá y pues un saludo a ustedes y a tu audiencia. Gracias, Aranza. Laura, ¿cómo estás? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, un gusto saludarte, Aranza, nuevamente aquí contigo con estos temas tan interesantes que siempre nos traes y bueno. Hoy, pues, del que vamos a tratar citas a través de internet, negocio Claro, millonario o lo que estoy viendo. Yo pensé que negocio eso ya estaba súper multimillonario. pasadísimo de moda y mira tú. Nah, ¿qué va? Para nada. Yo Ese dije eso es un ya, pues ya negocio. con la verdad las comunicaciones, el Facebook y todo eso, pues yo dije ya es obsoleto este tipo de cosas, pero Nah, mira. no, no, no, no, Oiga, no, y no, bueno, pues. les hago una pregunta. ¿Ustedes han usado estos citas en línea? La verdad no, ¿eh? No, yo Te nunca. juro que no, no, nunca. ¿Que tú sí, No, o sea, Roberto? Que yo no, para nada. No. a ver, confiesa, Confiésalo. confiesa. Sí, ya, Como escupe. diría Mauricio Garcés, no me hace falta. Sí. ¡Ah! No me hace ¿Qué quieren que falta. les diga? No, mira, yo la verdad no, o sea, no, es algo que no, me da como cosa, porque siento que se presta mucho al engaño, ¿no? O sea, como que los perfiles falsos, si lo ves en Facebook, o sea, no, no me gusta, a mí nunca me ha funcionado, tampoco me funcionaron las famosas blind dates, ¿te acuerdas? Cuando estábamos ¿Las chavos, qué? las blind dates, ¿no ¿Qué es sabes? eso? Citas a Ciertas citas así ciegas. eran blind O sea, dates. que te Entonces, ponían allí con alguien que era sí, sorpresa. te Y a ver si te presentaban caía a bien o alguien. no. Ajá, una vez me acuerdo, me pusieron en contacto con un locutor de radio que tenía una voz divina, divina, divina. Y pues ahí, puestísima, ¿no? Y a la hora de la primera cita, ay, Dios mío. No, no, no, no, no, qué cosa, ¿eh? No, Pero nunca he visto un eso hombre fue más con tus feo. amigos, ¿no? O sea, a alguna amistad. Sí, Sí, en no, no aquel fue a través entonces, de pues una eran, plataforma. Claro, no, no, no, no, no, para claro. nada. En aquel entonces no había plataformas, comadre. Ja, Ah, yo te estoy así hablando es, de la así es. prehistoria. Sí, No, de los hombre. 80s, 90s. O creo que Sí, más para atrás. no, De lo, era, de los sí, 50, ¿no? ah, fue jamás en la posguerra, no, Ah. inventes. O sea, no, pues sí, pues claro, que pues fueron mis amigos, pero pues es que yo dije, no, no, qué horror, la verdad es que sí, ya no, ya quedé curada de espantos. Si así, cuando te presentan a alguien y te clavas y continúan la relación y todo, te llevas cada sorpresa espantosa, o imagínate en línea, pues no, yo paso sin ver. Pero reconozco que existe, que es un negocio que está creciendo muchísimo a nivel global, que es un mega éxito. Y bueno, pues los empresarios que están metidos en esto están haciéndose putrimillonarios. Así, ¿no? Pero bueno, esto yo también pensaba que con la salida de Facebook, porque también hemos escuchado historias de terror, ¿no? De que se conocieron en Facebook y ahí te empiezan a conquistar, etcétera, ¿no? Que es terrible. Que por cierto, ahora a mí me duplicaron mi Facebook, ¿no? Ya Te lo encontré clonaron. al ¿Y ya le escribiste y le dijiste qué No, ya onda? lo reporté para que lo den de baja, pues Ah, pues sí, te está clonando. me quiere clonar Sí. Tu identidad, así es. Ah, chale. Sí, difícil, ¿no? no le robaron su Facebook, lo que hicieron fue clonarlo, sí. Pero pusieron Sí, eso fotos es muy común. mías y hay Ah, fotos claro. de nosotros, En el sí, radio. Uy. en No, en Facebook, Facebook. sí. En Facebook, ¿no te llegó a ti solicitud De la Anita. de míos De de que te otra caigas con vez? una Que a muchos les cayó. Ay, Robert, te acabo de depositar 500 mil pesos. ¡Ah! Lástima, Regrésamelos. Margarito. Regrésamelos. Lástima, Margarito. Yo creo Sí. que es muy importante, pues, todo esto que estamos diciendo, porque sí tiene que estar la audiencia pendiente de qué están haciendo con su perfil de Facebook. Ya hay Sí. varias maneras de proteger. Por ejemplo, si quieres bajar la foto del perfil de alguien más, ya no puedes. Antes sí podías. Sí, bueno, puedes reportar en mismo Facebook. Yo Exacto. reporté y dije, ¿por qué reporto este perfil? Pues Ajá. porque me está clonando, me está Sí, me está imitando, imitando. Se está haciendo pasar por mí, ¿no? Se claro. está haciendo pasar por ti, Claro, entonces, pues. claro. Pues ahí solamente haces una búsqueda inversa de tu fotografía, de tus, sí, de tus fotos, haces una búsqueda inversa en Google para que Google te diga en qué otros contextos, en qué otras páginas aparece esa misma imagen. Y ya puedes Claro. llegar a, es una de las maneras, ¿no? En las que puedes detectarlo. Pues Así sí, es. pero bueno, pues No sé qué es una búsqueda inversa. yo Ah, bueno, tampoco. luego te explico. Ah, o sea, ya me están Te dando el cobro por. avión. No, te cobro una lana. Radio escucha, me están dando el Oye, bueno, avión. ya tienes un tema para la próxima charla que nos expliques Ok. qué es una Una búsqueda búsqueda inversa. inversa en Google. Sí, Y ya ahí tenemos con tema. Gemini, con Y Gemini. también que nos des allá una cátedra y plática de técnicas y recomendaciones para cuidar nuestros perfiles en redes. Así es, ¿Eh? así es, Pues ahí así es. está. Sí. Perfecto. Yo lo que Pues hice bueno. fue desactivar mi perfil y ya, punto, se acabó. Bye. Ya no me meto en problemas. Sí, yo Bueno, estoy mucha desactivado gente lo todo. ha hecho también, ¿eh? Mucha gente ha decidido mejor cerrar su Facebook porque no ha sabido lidiar con esa situación. Fíjate que yo cuando abrí el Facebook ya con mi nombre completo, porque la primera vez era solo con uno de mis apellidos, lo que Roberto me enseñó fue cómo poner varios candados para que nadie esté subiendo cosas en tu perfil. Y te Así estén es. diciendo cosas, entonces, y ya, desde que le puse todos esos candados, no Sí. tengo ningún problema. Entonces, yo ¿No? creo que es algo que sería bueno que la audiencia sepa para Sí. que, pues, cómo estar tranquilo y navegar tranquilo Así es, así con es. las redes y que no tengas Así es. problemas, ¿no? Así es, lo Y no tengas la platicamos necesidad de después. cerrarlo, claro, por supuesto. No, y Claro. bueno, pues siempre tienes la posibilidad de dar de baja amigos que no los necesitas o ir O a aceptar o bloquearlos. no. Ah, Yo tengo una claro. lista ahí de gente que me ha pedido, Bloqueado. no, no, que Oh, me ¿qué ha te ha pedido pedido? solicitud y no la doy. Pues Pues no, punto, porque claro. Robert, no los ya regrésame conozco. mis 500,000 pesos, ya no te hagas. Vámonos a un corte ¿Eh? comercial. Pídemelos ahí en ese mismo donde los diste. Vámonos a un corte Eso es lo que comercial hace. y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y pues a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Ya estamos acabando el ciclo escolar, el anual, ya estamos por terminar. Sé que en algunas universidades ya están en exámenes parciales o exámenes finales. Y bueno, el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján lo invita a que pasen a sus instalaciones, amigos, y aparten el lugar a sus chiquitines. El plantel ofrece planes educativos para kinder, primaria y secundaria. Y sobre todo este modelo que tienen de medio interno, amigos, que es un portento para los papás que trabajan pues hasta en la tarde, pues es una ayuda, es un sistema, perdón, es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta 6 de la tarde, de lunes a viernes, ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. Además, déjenme decirles, pasen al centro educativo a reconocer las instalaciones. La verdad que están de primera. Mire, cada salón tienen pantallas, tienen aire acondicionado, tienen computadora, tienen cañón, tienen estos pizarrones electrónicos que le permiten al maestro, pues, usar la tecnología para profundizar en la enseñanza y que los niños, pues, verdaderamente tengan una formación importante y formal. Acuérdese que venimos del rezago de la pandemia, donde los niños sufrieron un retraso impresionante y pues ahora es tiempo de recuperar el tiempo. Y en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tienen los sistemas apropiados y los maestros calificados de tiempo completo que les permiten realizar a los chiquitines, no solo las tareas en este medio interno, sino tienen actividades a través de juegos, fomentan el aprendizaje del inglés, practican la computación, además, pues se la pasan muy bien los niños en este programa de medio interno. Así es de que acuda al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján a apartar el lugar. Ellos están en calle 57 por 46 y 48, Colonia Centro, a una cuadra de la plancha. Está muy bien ubicado. El centro educativo tiene 80 años. Es un verdadero portento educativo en nuestra ciudad. O márqueles 9991 61 74 40. 9991 61 74 40. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver con este tema, las citas en línea como negocio. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ¿por qué no nos platicas, Aranza, de pues de qué tamaño pueden llegar a ser este tipo de plataformas, cuánto están ganando, cómo se llaman, etcétera? Pues para que nuestra audiencia sepa si está buscando pareja, a dónde irse, o si quiere hacer su propia plataforma, pues Oye, que sigue sí. siendo una buena opción de negocio. Pero pues así como buscar pareja, además de buscar pareja, es buscar víctimas, ¿no? Bueno, yo Sí, hay diría de que dos. sí, Hay de porque dos, ya hay de las realmente dos. así como que muy bien intencionados no siempre son, ¿verdad, Aranza? No, definitivamente, las redes, eso es lo que tiene la tecnología, que facilita pues hacer de las tuyas, ¿no? Estás pero totalmente en el anonimato, nadie sabe de quién está del otro lado de la línea. Entonces, mira, estos negocios aproximadamente reportaron 7.400 millones de dólares, pero nada más en el 2020. O sea, del 2020 ha ido creciendo casi un 6% cada año, y así se espera hasta el 2028, que sigan creciendo. Estamos hablando de plataformas como Tinder, que todo el mundo la conoce, Match.com, OkCupid, Plenty of Fish, en fin, hay una que se llama Bumble. Esta de Bumble está enfocada en el empoderamiento de las mujeres. Aquí son las mujeres las que toman la iniciativa, ¿no? Entonces, lo que ha hecho muy bueno este negocio y lo que lo ha hecho atractivo es la segmentación. Hay una segmentación, hay manera de irte a conectar con gente que tenga tus mismos intereses, que se mueva más o menos en tu mismo círculo social, o que te interese, digamos, si a ti te interesa el arte o si te interesa el deporte, o incluso si eres parte de la comunidad LGTBI, quién sabe qué tanto. Bueno, pues también ahí, o sea, ahí puedes encontrar gente que esté interesada en tener una relación con una persona del mismo sexo o como sea, ¿no? Todo esto. O sea, esa es una gran ventaja. Ese es lo que ofrecen estas plataformas, y por eso se han hecho tan grandes los negocios, ¿no? Ahora, pues tienen el modelo de negocio de estas plataformas es que, o sea, tú puedes entrar gratuitamente, tú puedes entrar a la plataforma, no necesitas pagar una suscripción ni nada, pero sí tienes que pagar por cada servicio que te dan. O sea, si tú quieres la versión premium, si quieres comunicarte con otra persona, en fin, todo eso lo pagas por aparte. Otro modelo de negocio es por suscripción. Entonces tú mes con mes pagas una cuota, pagas una tarifa y ya puedes tener acceso a todas las funciones del sitio. Y también las páginas de citas ganan por publicidad, aunque la publicidad, pues en realidad para los usuarios no es muy atractiva. Entonces, las páginas procuran no llenar de publicidad sus plataformas, ¿no? Para que no sea poco atractivo. Luego, bueno, pues son negocios que son muy escalables y que tienen alcance global. O sea, en todo el mundo puedes entrar desde donde estés, puedes entrar a Tinder a ver tus ligues, ¿no? Tus relaciones, ¿no? Tus Oye, agendas, ¿no? y no hay ahí jueces, o sea, o puedes tener, digo, no, jueces No, que qué digan juez. que no tengas más de un ligue o qué, ¿cómo es Ah, eso? que pesquen eso ahí se que estás llama, allá. ¿eh? Eso se llama conciencia, Robert. Se llama conciencia. No, pero bueno, pues digo, Es hay. tu No vaya a entrar día. un jeque árabe que pues, está Pudiera acostumbrado a ser. tener un harem, ¿no? Pues bueno, Digo, sí no sé. hay gente que sí, o sea, es que lo normal en estas páginas es que tú entras y tienes varios conectes, o sea, te comunicas con uno, con otro y con otro, hasta que hay uno con el que haces match, ¿no? Pues O eso varios, así ¿no? ¿Por qué pasa. no? Pues O varios, digo. sí, no, y no necesariamente te ves físicamente con ellos, o sea, no necesita haber un encuentro físico. Hay mucha gente que se relaciona en línea durante años, ¿no? Y lleva una amistad bonita o lo que sea, o se comparten otras cosas, pero llevan años en línea y no pasa nada, o sea, está bien. Es que las páginas de citas no a fuerza tienen que convertirse en relaciones amorosas, ¿no? O sexuales incluso, sino pues es una manera de conectarte con otras personas con las que tienes afinidad, como te digo, a lo mejor se interesan por el arte o por la literatura o por los animales o por los viajes o qué sé yo, por la cocina, por la moda, ¿no? Hay muchos temas en los que tú puedes encontrar afinidad, ¿no? Como te digo, es que eso es lo que las hace atractivas, pues, que hay Pero mucha bueno, también segmentación. en Facebook, por ejemplo, han proliferado los grupos o las páginas de Facebook, por ejemplo, de los jiperos, de los ciclistas, de los motociclistas, y tú te unes y Sí. incluso a veces hasta te piden requisitos, ¿no? Para que te unas, Sí. por ejemplo, a una página de motociclistas. Te dicen, ¿tiene Sí. usted motocicleta? ¿Maneja motocicleta? Para que te Sí. acepten o no en esos grupos, ¿no? Y esos Sí. grupos, pues también interactúas con ellos, ¿no? Sí, pero el chiste de las páginas de citas es que es persona a persona. O sea, es tú junto con tú haces contacto con otra persona, no con un grupo. No estás en un grupo. O sea, tú haces contacto con una sola persona, con varias si tú quieres, pero es en la conversación es persona a persona, no es grupal. Entonces, Ok, muy bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a un ah, muy corte bien. comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarles a nuestra audiencia, sobre todo a los jóvenes de hoy que ya están trabajando, que ya tienen allá sus ingresos, hay que hacer conciencia y recordar la importancia de que empiecen a generar sus propios ahorros y sus propios planes, ya sea para el retiro, ya sea para juntar para comprar una casa, para un futuro viaje o incluso para, pues, para que tengan dinero para cuando se casen, etcétera. Y todo eso lo pueden lograr a través de un instrumento de seguros que te permite, a través que también implica un seguro de vida con opción a inversiones, ¿sí? Te permite planificar. Puedes planificar para tu retiro, pero dentro de ese retiro puedes tener las variedades de diferentes objetivos, como los que acabo de mencionar. Por ejemplo, comprar tu casa, más adelante casarte, más adelante, pues no sé, el estudio universitario de tus hijos. Entonces, conforme vayas avanzando con tus objetivos, este mismo instrumento de inversión te puede servir para llegar a cada uno de esos objetivos. Por lo tanto, pues yo les invito a que tomen conciencia de no gastarse todos sus ingresos, que piensen en esta inversión a largo plazo, que les permita tener un respaldo económico y que además les permita que tengan un beneficio en caso de faltar, pues ya sea para beneficiar a su recién esposa, a sus hijos pequeños, a sus mismos padres, y que con esa manera puedan ustedes dejar pues también un legado. Es importantísimo, hay que recordar que siempre pensamos en el seguro del auto, seguro de la casa, seguro del barco, bueno, para aquellos que tienen, pero no pensamos en el seguro de vida. Y el seguro de vida es crucial porque de eso van a depender nuestros seres queridos cuando nosotros no estemos, pero que también se puede convertir en un excelente instrumento de inversión para que tú vayas logrando esos objetivos que te vas proponiendo y vayas alcanzándolos. Así que les invito a que se acerquen en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Así que nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes buscar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre le recomiendo, la asesoría es gratis, márquele a Laura, además se puede echar una buena conversación con ella. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Aranza Aruesti nos trajo este tema de los cuáles son los principales negocios de citas. ¿Sabía usted que es un gran negocio? ¿Con qué seguimos, Aranza? Bueno, pues ahora te les voy a platicar de qué depende que sea un buen negocio, Robert, porque pues sí hay que considerar varios detalles, ¿no? Lo principal, pues, es la segmentación del mercado. O sea, ¿cuál va a ser tu público objetivo? Tienes que identificar algún nicho específico. Como te dije, hay páginas que se dedican a, por ejemplo, hay una que se hizo muy famosa porque era de relacionar personas casadas, ¿no? Entonces, que querían tener alguna aventura extramarital, bueno, pues ahí estaba. Ese era un nicho de mercado, ¿no? ¿No? Hay, sí, pues sí. Hay otras páginas que están dirigidas a un público homosexual. Hay páginas que están dirigidas a mujeres que se quieren empoderar. En fin, o sea, pues tú tienes que definir cuál va a ser tu público objetivo. Hay incluso páginas que no solamente te ofrecen la posibilidad de tener una relación personal con alguien más, sino que también puedes tener una relación profesional, ¿no? Entonces, pues, bueno, o sea, tienes relaciones de ambos tipos, ¿no? Oye, pero estas páginas normalmente, bueno, es una pregunta, ¿están en lo que le llaman la deep web o la no, donde está no. también toda la pornografía? Porque en internet hay pornografía Sí, hay mucha. Enorme, ¿no? Que es lo que le Hay llaman mucha. la deep web o la web oscura o la black web, Sí, no sé. pero en la deep web, bueno, ya encuentras cosas así bastante, bastante oscuras, ¿no? Y normalmente ilegales. Entonces, no, no, no, no, no. Estas páginas son perfectamente legales, ¿eh? O sea, y se supone que tienen tienen protocolos de seguridad muy, muy, muy estrictos, ¿no? Pero bueno, a veces sí les falla. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado con quién te estás relacionando, ¿no? Lo que cabe. O sea, si estás ahí, es porque estás dispuesto a aceptar el reto, ¿no? Entonces, bueno, otro importante es la demografía. Tienes que considerar edades, género, ubicación, intereses, valores, etcétera, para tu público objetivo, ¿no? Entonces, así puedes diseñar una plataforma que no se parezca a las demás, o sea, que te puedas diferenciar, que haya algo que te haga diferente, ¿no? Después, pues, tienes que definir el modelo de negocio, si lo vas a hacer libre y que nada más estén pagando por cada servicio adicional, o si vas a estar cobrando una cuota mensual, ¿no? Si le vas a meter publicidad o no, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos más importantes de estas páginas definitivamente es la tecnología y el desarrollo. Aquí, pues, vamos a incluir lo que es la interfaz de usuario, la experiencia del usuario, ¿no? Ver que tu diseño sea intuitivo, fácil de usar, y que los usuarios quieran quedarse ahí. O sea, es la manera de retener a los usuarios, es lo que importa mucho, qué tan cómodos se sienten estando ahí, ¿no? Qué tan fácil es de hacer Oye, compras y con hay nosotros. páginas ya, perdón que te interrumpa, hay páginas ya en el metaverso, en realidad virtual, porque pues Sí, pues ahí seguramente. eres un avatar, ¿no? Eres, te puedes poner Seguramente. como Schwarzenegger y Sí. estar en el mundo virtual, ¿no? Sí, hay Claro, por páginas ya de supuesto. esas. Seguramente que sí, Robert. Claro que sí, debe de haber. Bueno, Facebook tiene su propio, su propia página, de citas, exclusivamente de citas. ¿No sabías? No. Ahí hay un. Ajá, pues métete las características de Facebook. Hay una que dice amigos o algo así, personas, no sé qué dice. Y bueno, pues es la página de citas de Facebook. O sea, Facebook es el que maneja esa página y la base de datos y todo. Entonces, bueno, pues ahí está. Eso es como una especie de Tinder. Bueno, es como Tinder, pero la maneja Facebook. Es de Facebook. Entonces, bueno, pues los algoritmos de emparejamiento, eso es otra cosa muy importante, Robert, porque si tú le pones ahí tus intereses, imagínate, estás armando tu perfil y todo, y dices, bueno, yo quiero conocer gente de tales y tales características. Bueno, pues el algoritmo es muy importante, ¿no? Imagínate que tú pones qué es lo que quieres y te presentan a alguien que no tiene nada, nada que ver con lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, es muy importante esto, que la página sea lo suficientemente efectiva a la hora de acercarte otros perfiles que puedan ser interesantes para ti, ¿no? Pues ahora con la inteligencia artificial que pues ya te conoce, ¿no? Sí, pero el chiste es que tú. Una cosa es que te conozca la inteligencia artificial y otra cosa es que tú sepas exactamente con quién quieres relacionarte, ¿no? O sea, ¿qué tipo de persona quieres del otro lado de la línea? ¿Quieres un intelectual? ¿Quieres un uno que se la pase en las cantinas? ¿Quieres un joven? ¿Quieres Oye, un viejo? bueno, no, pues una que esté a punto de morir y millonaria, ¿no? Ay, qué Pues barbaridad. bueno, También lo Esas puedes negras pedir. intenciones. ¡Qué También barbaridad! lo puedes pedir. Dices, oiga, no, no sería mucha molestia que ya se fuera usted a morir, ¿no? O sea, pues bueno, hay de todo, ¿no? Pero pues ya depende del algoritmo. A ver qué tan eficaz es, ¿no? Bueno, sale. Bueno, gracias, se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y estamos aquí con una buena conversación para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Este portento tecnológico que diseñó Aditimper para que usted pueda comprar todos los productos de Aditimper, se los llevan hasta su casa, a su construcción, tienen servicio express, tienen diferentes formas de pago y bueno, dándole una amplitud a su servicio a nivel nacional. Así es de que Aditimper construyendo confianza y además. Amigos, tienen los aislantes térmicos que ahora son tan importantes que los apliquemos en nuestras construcciones, en nuestras casas, para aminorar la temperatura interior de la casa. Los especialistas de Aditimper nos dicen que pueden bajar hasta 10 grados la temperatura interior. Eso es, pues, librarse de estos calores extremos que estamos siendo sujetos en esta temporada. Así es de que a consultar con los especialistas. Comuníquese con ellos www.aditimper.com.mx. Y créame, ellos son especialistas y tienen los productos que le pueden reducir la temperatura interior con esos aislantes térmicos. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema. Aranza, que nos trajiste el negocio de las citas en línea. Pero bueno, oye, en el corte anterior, que casi nos cae la guillotina, estábamos platicando de estas citas, pues pueden estar en el filo de la ilegalidad, porque no sabes si te van a engañar, no sé, creo que dan mucha desconfianza, ¿no? Pues bueno, dan mucha desconfianza, pero hay gente que prefiere relacionarse en línea y prefiere conocer gente más allá de su círculo social o cercano, ¿no? O sea, eso es pues válido tener amistades en línea, que te digo, no necesariamente tiene que terminar en relaciones sentimentales, ¿no? O sea, pues hay páginas de citas donde pues simplemente conoces gente con la que puedes viajar juntos o te digo, compartir aficiones o intereses, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que encontrarte ahí a algún malvado que te quiere ver la cara, que te quiere bajar tu lana o que te quiere ahorcar por ahí en una esquina, ¿no? O sea, yo creo que es pero nada sí más los hay, ¿no? Todo. Digo, sí los hay. Los fraudes telefónicos y los fraudes cibernéticos han crecido enormemente, ¿no? Los hay, por supuesto. Quizá es una ventana muy sencilla, digamos, muy, muy adecuada para ese tipo de perfiles, ¿no? De embaucadores, defraudadores, hasta gente muy mala, ¿no? Sí, desde luego. Pero bueno, pues pues existen y no son ilegales. Lo que es ilegal es lo que a lo mejor sucede después, ¿no? Pero no, o sea, estas páginas han crecido mucho y si fueran ilegales, bueno, pues ya las hubieran cerrado, ¿no? Y ya hubiera pasado algo. O sea, de hecho, sí, a mí se me ocurrió este tema porque vi un documental de una página creo que en Canadá. Y era una página que estaba especializada en gente, como te digo, casada, que quería tener una aventura, ¿no? Y bueno, llegaron a 40 millones de usuarios, y pero la verdad es que no habían invertido en seguridad, o sea, no había realmente un protocolo de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios. Entonces, un día recibieron una amenaza de que si no cerraban la página, iban a publicar en redes la información íntima de toda la base de usuarios, ¿no? Pues no les creyeron, dijeron, ay, sí, ajá, pues lo hicieron y efectivamente salieron a la luz todos los usuarios, salió una lista de toda la gente que estaba metida ahí buscando relaciones extramaritales, ¿no? Y así salieron gente muy famosa, actores, políticos, en fin, hasta gente de la iglesia salió, que tenía ahí sus, sí, que tenían ahí sus perfiles, sí. El padrecito horny. Ajá, ahí estaba, ¿no? Entonces, es broma, ¿no? Sí. No, no, no, es en serio. Es cierto. Ahí está, les digo, ahí está el documental, es más, les voy a decir, en Netflix, aunque ya debería pagarme Netflix por andarlos anunciando, pero ahí está el documental, se llama Ashley Madison o algo así. Véanlo, vale mucho la pena para que vean lo que sucedió en esa ocasión. Y sí tuvieron que contratar hackers y especialistas en seguridad tecnológica en Suecia, ¿no? Que al rato estaba todo el mundo metido ahí, el FBI, la CIA, todo el mundo, ¿sabes? ¿Quién fue el culpable? Nunca se supo, pero bueno, ahí está, ese es un ejemplo de cuando no invierten en seguridad. Entonces, si tú vas a poner uno de esos negocios, así, punto número uno, tienes que proteger la base de datos, ¿no? Porque la gente que está ahí metida, pues está confiando en que están protegidos sus datos, sobre todo las tarjetas de crédito, porque estás haciendo pagos en línea, o sea, si te cobran la suscripción o si te cobran el servicio premium o lo que sea, pues estás dando tu información financiera también, ¿no? Entonces, pues sí tienes que invertir en eso, muchísimo. Es más, yo creo que es a lo que más le tienes que meter dinero cuando tienes un negocio de estos, ¿no? A la seguridad de los usuarios. Y bueno, pues luego ya viene la parte de marketing, cómo te vas a publicitar, el boca a boca, los testimonios, tus estrategias de marketing digital, y luego también tienes que tener muy presente la competencia para que te puedas diferenciar, para que te puedas adaptar a las tendencias, porque esto, pues, así a la par que crece, va mutando, es un negocio que va mutando, las tendencias van mutando, entonces, por eso Oye, tienes pues que yo creo estar en la que vanguardia. esa mutación va a llegar hasta que tengas una agencia de citas, pero con quien vas a tener la cita va a ser una inteligencia artificial, ¿no? Que cumple todos tus requisitos. Eso ya debe de ser posible hacerlo, ¿no? Sí, en una de esas te estás relacionando desde hace años con una inteligencia artificial y no te has dado cuenta, pero si eres feliz, pues está bien. El problema es cuando quieras irte a tomar un café con esa persona, Llevas tu ¿no? computadora y ya. Exacto, sí, exacto. Y se la echas en el teclado. Mira, prueba ¿Sí? esto, ¿no? Y además te sale bueno, bonito y barato. Ah, no, No totalmente. come, no duerme a la No hora se que quieras. rinche. Sí, no, te sale mal. Bueno, depende de cuánto te cobre, ¿no? Por la. Así es, Así, así es. una a la medida, ¿no? Por la membresía, ¿no? Pues sí, son muchos factores que tienes que Oye, considerar. y también requiere mucha seguridad también, porque pues imagínate todo lo que le has confesado a tu Es lo que pareja te y estoy ya, diciendo. toda la Es lo que te información estoy que ya tiene de diciendo. ti. Ah, por eso vean el documental para que vean lo que, o sea, sudaron verde los pobres que estaban ahí ¿En en esa. serio? ¡Qué Sudaron barbaridad! verde. Pero bueno, buen Eran tema, pues, casados, ¿eh? eran casados, eran, Y los pues buen agarraron en la tema, movida. Aranza. La verdad que, pues amigos, pues ahí está. Es un Reflexione negocio. usted de si quiere tener un buen negocio en línea, pues un negocio de De citas. citas. Pero pues se requiere muchas habilidades tecnológicas para desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Aranza. Buen tema. De nada, yo feliz, son temas raros. Sale. Gracias, Laura. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Aranza. Gracias, Robert. Nos escuchamos el próximo. Ah, no, mañana. Mañana sábado, 2 de la tarde. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. 2 de la tarde por esta misma emisora.